te dejé a ti en un millón. No preguntes cómo, cómo me pasó. Decir que de ti me iba a enamorar.